programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a La Rayuela. Y estamos en una edición más, este día martes 15 de mayo. Estoy contenta y está con nosotros nuestra querida Paito Yambay. Gracias, como diría Dieguito, sabe Dios por dónde se va los lunes, pero en todo caso, pues ya estamos con ella acá. Un abrazo grande a nuestros compañeros, Fer, el otro Fer, por ahí está igualmente nuestro Dieguito Salazar, nuestros compañeros que están produciendo afuera, en fin, todo el equipo de la radio, un abrazo grande, que nos vaya muy bien ahora, la verdad. Bueno, son las 9:05. Ayer en la tarde nuestro compañero Javier Alejandro tuvo su muestra, ¿no? Pudo su pintura en vivo. Nosotros queremos desde La Rayuela darle un abrazo grande a Javier, felicitarle, por supuesto, por su trabajo, por su esfuerzo. Y bueno, aquí estamos nosotros ya para celebrar realmente estas acciones maravillosas de artistas. En el caso de Javier Alejandro, ustedes conocen, es un artista no vidente, él pinta, tiene su obra pues llena de sensibilidad, llena de colores. Así es que para Javier Alejandro un abrazo muy fuerte, muy grande. Amigas, amigos, les recomendamos igualmente, todavía hay tiempo para asistir a Tiempos Apocalípticos del artista Manolo Marín. Tiempos Apocalípticos, esto pues hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago. Pues más tardecito en nuestro programa seguiremos hablando de esto. 9:05, nos vamos a la música, Paito. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Thank you. ojos hay amantes y pasaba mi reloj que merezca recordar en medio de la noche otra vez de la tormenta con saber de mi presencia se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa el calor de tus caricias por el norte mi camino y me guían el destino bastante más que el faro que me guía entre la niebla más que el sol que me calienta necesito tu calor porque sin ti minutos. Bueno, estamos en espera de nuestra entrevistada del día de hoy, Jessica Arrobo, que va a hablarnos sobre Urinchillo. De un momento a otro esperamos que ya Jessica esté con nosotros acá en el programa. Bien, amigas y amigos, el día de hoy queremos continuar con este homenaje, si cabe el término, a uno de los grandes ecuatorianos, a los grandes autores ecuatorianos, que por mucho tiempo inclusive visitó esta casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su obra, con su criterio, con su reflexión, y de hecho una de nuestras salas lleva su nombre. 40 años deslumbrados, el autor ecuatoriano, nos dice don Bruno Sáenz, el autor ecuatoriano más conocido en buena parte del siglo XX fue el autor de Huasipungo, novela que se volvería ícono no solo del indigenismo, sino de toda una realidad social sintetizada en un grito en quichua. Sin embargo, sabemos que Jorge Icaza fue más que esa célebre novela y que sus preocupaciones estéticas y personales no están compendiadas en esas solas páginas. Al cumplirse 4 décadas de su fallecimiento, pues se consignan ciertas entradas inusuales a la obra de este autor. Jorge Icaza ocupa un lugar de primera línea entre nuestros narradores de corte social. Ha sido y seguramente sigue siendo el más traducido y difundido en el exterior de todos estos escritores de nuestra tierra, ¿no? En particular por la obra Huasipungo, y claro, también por el Chulla, Romero y Flores, una calidad de impacto que en sí constituye un mérito humano y literario. La mañana de hoy, este homenaje a uno de los grandes, 40 años desde el fallecimiento del escritor ecuatoriano Jorge Icaza. Pero realmente el reconocimiento de un autor como el de un género mal puede agotarse en sus producciones salientes o más leídas. Ha de abarcar también una amplia muestra, mejor, la totalidad de una creación, sus alturas, sus valles, sus quebradas. Y Icaza, pues, no fue solo un dramaturgo, sino un hombre de teatro, actor él mismo y personaje cercano a la Compañía Nacional de Comedias y la Compañía Dramática Nacional. El director Marco Barahona, ¿no?, al respecto menciona, fue realmente el marido de la primera actriz Marina Moncayo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Han escuchado este nombre? Sí, Jorge Icaza fue el primer esposo de la primera actriz Marina Moncayo. Y sus piezas, escalonadas entre 1928 y 1936, fueron escritas para representarse. En efecto, pues varias de ellas subieron a la escena en el país, y la última, Flagelo, en Buenos Aires, en 1940. Las tres primeras, El intruso, La comedia sin nombre, por El viejo, se perdieron en oscuros negocios entre actores, libretos de viejo y coleccionistas. ¿Cuáles? Como ellos quieren, Sin sentido y Flagelo, publicadas entre 1931 y 1936, han sido recogidas primero por la edición de su librería. Hace 5 décadas, y por la única correspondiente al siglo que decurre de la Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas y Libreza, de esos dramas, amigos, los primeros no dejan de sumarse a una corriente influida por las vanguardias de entonces. Este es un clásico, amigas, amigos, de la literatura ecuatoriana. Jorge Icaza, en esta semana hablaremos más en estos 40 años de conmemoración. 9 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a la música. Luego viene pues nuestro corte y enseguida, Mujeres Irreverentes. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de la pena, que no quisiera verte así. Aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué para que no me olvides, te dejaré mis versos. Bien, habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de Jessica Arrobo. Ya está con nosotros, después de unos minutitos de espera solamente. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todos a la exposición fotográfica Urinchillo, Cultura y Tradición de Sangolquí, precisamente de Jessica Arrobo. Ella está con nosotros y primero un abrazo grande, es una alegría tenerte acá, Jessica, y por supuesto vamos a conversar un poquito de este proyecto fotográfico. Conozco que esto está enmarcado dentro de una... digamos de una evaluación universitaria, ¿no es cierto? Y entonces sería previo a tu titularización, de esto se trata. Háblanos, por favor, ¿qué carrera estás estudiando? ¿De qué se trata este proyecto Urinchillo? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy estudiante egresada de diseño gráfico en el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. El proyecto que me encuentro realizando es un proyecto de titulación, justamente de finalización de carrera en el área de diseño gráfico. Este proyecto es un proyecto expositivo de producción artística, en el cual me he enmarcado en la realización de una galería fotográfica llamada Urinchillo, Cultura y Tradición, que justamente pretende dar a conocer tanto a turistas nacionales y extranjeros mediante fotografías la riqueza natural, turística, gastronómica, también fiestas tradicionales y patrimoniales que se realizan a lo largo del año en Sangolquí. Qué interesante y qué oportuno este proyecto. Pues ahora más que nunca se habla de patrimonio. Y patrimonio está muy ligado a identidad, lo sabemos. Saber de nuestras fiestas, de nuestra cultura, de nuestra tradición es punto fundamental precisamente en este tema de patrimonio. Cuéntanos, ¿qué significa Urinchillo? ¿Qué significa esto? Porque es quichua, ¿verdad? Sí, justamente. Le puse ese nombre porque es el primer nombre que lo llamaron los indígenas. Antiguamente le dividieron en dos zonas, que es Ananchillo o Chillo Alto, que es el actual Conocoto, y Urinchillo o Chillo Bajo, que es el actual Sangolquí. Es por eso que le puse ese nombre, debido a la historia. Ahora, ¿por qué escogiste Sangolquí? Porque... conocemos también que nuestro país afortunadamente tiene paisajes bellísimos, tanto en el oriente, en la costa, acá en las sierras, Sierra Centro, en fin. ¿Por qué Sangolquí? Bueno, pues yo llevo ya 7 años viviendo en ese sector y lo realicé también porque hay zonas que yo no conocía y mediante la fotografía y la galería que estoy realizando, me adentré más y conocí lugares que no conocía. Y igualmente le invito a la gente que conozca estos sitios que son encantadores. Háblanos un poquito de estos sitios que te conmovieron tanto y que fueron motivos de fotografías, ¿no? Ya, a lo largo del año se realizan bastantes programas, de eventos, de acuerdo a la cultura y tradición justamente de Sangolquí, además de los sitios turísticos, como hay cascadas, los monumentos, que son bastante conocidos igualmente. Esta mañana estoy feliz de compartir estos minutos con Jessica Arrobo, quien presentará pues esta exposición, esta muestra fotográfica, Urinchillo, Cultura y Tradición de Sangolquí. Esto será el día lunes 21 de mayo a las 18 horas. Bueno, dentro del calendario festivo ecuatoriano, pues tenemos muchísimas celebraciones, cada una con realmente su significación, ¿no? Y claro, ya nos decías tú, esta muestra pretende realmente dar a conocer tanto al turismo nacional como al extranjero de esas potencialidades, de esas fiestas, de esa gastronomía, de esa habilidad artesanal de nuestra gente, por supuesto, de nuestra arquitectura también. ¿Qué has aprendido en estos recorridos que has hecho? Si hablaríamos, por ejemplo, del calendario andino, del calendario festivo andino, ¿qué has aprendido de Sangolquí? Que realizan rituales por agradecer a la tierra, justamente por darnos el alimento esencial sería el maíz. Claro. Entonces, desde la antigüedad, o sea, se celebra y le dan gracias igual a la tierra y por la riqueza alimenticia que nos dota. Así es. Tú acabas de hablar de alimentación y uno igual de nuestras fortalezas es la gastronomía. Hoy más que nunca estamos hablando de una gastronomía que no es otra cosa que el cocinar, ¿no es cierto? Que el saber de estos productos de antaño, ¿no? De nuestros ancestros, hablemos de la cebada, hablemos de la quinoa, del mismo maíz al que haces referencia. Y que hoy por hoy, pues, chefs connotadísimos están ya utilizándolos, ¿no? En comidas contemporáneas, en platillos contemporáneos, en recetas absolutamente actuales. Ese es otro de los temas importantísimos, porque sin duda también quieres decir, en San Gorky hay comida buena y rica. Y rica. Justamente el hornado, que es conocido en ese sector, igual el maíz, las delicias de maíz, el tostadito, las tortillas de maíz, y todo lo que sea referente al maíz, justamente. Qué bien. Bueno, nosotros estamos contentos, cada vez tenemos contacto con más jóvenes que están haciendo cosas serias, cosas importantes, cosas que tienen que ver realmente con potenciar a nuestro país, tanto al interior pues como para afuera, en este campo del turismo, en el campo de los negocios, en el campo del arte, de la cultura, en fin. Nos alegra muchísimo que esto sea así. Me gustaría que para concluir nuestra conversación, Jessica, puedas ser tú misma quien invite a nuestro público a la inauguración de esta exposición fotográfica. Bueno, los invito a todos los oyentes a que asistan el día lunes 21 de mayo a las 6 de la tarde a la inauguración justamente de esta exposición fotográfica. Permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. ¿Nos puedes decir en qué horario está esto? Claro que sí, va a estar la inauguración es a las 6 de la tarde. Ya. Y va a estar abierto de lunes a viernes en el horario de 8 a 4:45. Bien, agradecemos a Jessica Arrobo su presencia acá en La Rayuela para invitarnos una vez más a esta exposición fotográfica Urinchillo, Cultura y Tradición de San Gorky. Deseamos todo el éxito a Jessica, que sea el primero de muchos pasos, ¿no? El primero de muchos proyectos que ella emprenda y que tengan un éxito formidable aquí, fuera del país, y realmente que el límite sea el infinito. Jessica, un abrazo grande, te felicito. Vamos a estar presentes en esta inauguración y, por supuesto, estamos todos invitados. En estos días les daremos un acuerdito a todos ustedes. Urinchillo, Cultura y Tradición de San Gorky, exposición fotográfica de Jessica Arrobo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Víctor Mideros. Inauguración, lunes 21 de mayo a las 18 horas, y pues estará abierta hasta el 31 de mayo en horario de 9 a 16 horas 45. Mil gracias, Jessica, nuevamente. Muchas gracias. 9:30 y nosotros hacemos nuestro corte. Venimos con música y mujeres irreverentes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Hola, hola, soy Alfredo Espinosa y te invito a la mega función de Tocando Fondo Cabaret Político. Ven a recorrer el intestino grueso de la política nacional junto a Christoph Baumann. Hola.

y a partir de su experiencia en este lugar, escribió algunas de sus obras más importantes. La formación del carácter humano, 1814, y una nueva visión de la sociedad, 1823, que trata sobre las reformas del régimen industrial y sus consecuencias para el carácter humano. Hablar realmente de Robert Marcus Owen es hablar de un personaje que llevó la controversia, que llevó pues su teoría al debate, inclusive en muchos foros. Y miren ustedes, en 1825 Owen compra la comunidad de Harmony en Indiana, de la Harmony Society, y estableció como un proyecto de sociedad utópica bajo el nombre de New Harmony. El experimento fracasó y tuvo que vender el terreno en 1828, perdiendo con ello una buena parte de su fortuna. Tras su vuelta de Estados Unidos, entonces se convierte en una figura central de un incipiente movimiento obrero británico. En su guía, alcanzando también su influencia a determinados medios burgueses radicales, muchos obreros pusieron entonces en marcha experiencias cooperativas, mientras que algunos teóricos difundieron sus postulados. Robert Owen defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo basado en la cooperativa. Su planteamiento era utópico, pero no irreal, porque pretendía sustituir el sistema capitalista por otro más justo, que evitara los problemas británicos. Desde su perspectiva, los obreros debían unirse para crear una nueva realidad europea basada en cooperativas que fuesen más rentables que las mismas industrias, es decir, cooperativas de producción y cooperativas de distribución. En 1833 puso en marcha una nueva iniciativa, la creación de un sindicato nacional con la doble finalidad de coordinar las acciones reivindicativas obreras y de alcanzar una economía socialista basada en la cooperación, que se concretó al año siguiente con la fundación de la Grand National Trades Union, que era pues una gran unión consolidada de los oficios. Pero a pesar del éxito inicial, a los pocos meses tuvo que disolverse a causa de la presión de patronos, ¿no?, de las medidas represivas adoptadas por el gobierno liberal, y cuyo episodio pues más conocido fue la deportación de 6 jornaleros de Dorchester, que fueron luego los mártires de Tall Poodle. De las disensiones internas y de la falta de fondos para mantener las huelgas. Miren ustedes, a pesar de ese fracaso, esa experiencia sindical demostraba que el sindicato de masas y de ámbito estatal era posible y que se podían plantear entonces alternativas capitalistas como cooperativas de producción. Luego hablaremos un poquito de las ideas de Owen, Robert Owen, pero sí, quería compartir con ustedes un poco la personalidad, el discurso, ¿no? El hombre y la sociedad, la reforma realmente laboral en la sociedad que planteó Robert Owen. Nació un día como ayer, 14 de mayo de 1771. Ya iremos dando un poquito más de, ¿qué les digo yo?, de flashes, de capsulitas alrededor de Robert Marcus Owen, ¿no? Que como les decía yo, considerado ciertamente un empresario, un reformista social, político y laboral. 10 de la mañana, amigas, amigos, nos vamos a un corte, paito, y al retornar ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Alex Herbes. Vamos a hablar hoy del tabaco. Vamos a ver qué nos dice. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los colores del agua, de Manuel Félix García.

investigación profunda y avanzada, y David Medina es uno de sus estudiantes y pues un ayudante dentro de la investigación. Qué interesante hablar de esto, el tabaco, ¿no?, y las campañas antitabáquicas. Fuera de micrófonos decíamos, creo que el mundo entero se ha gastado por años millones para decirnos, por favor, dejen de fumar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no podemos lograr el éxito que quisiéramos, aunque sabemos precisamente que el tabaco es nocivo, en fin, no importa, lo seguimos haciendo. Pero vamos a hablar un poco más a profundidad con el doctor Alex Herbes. Para mí es un gusto enorme recibirle, doctor. Igualmente, David, bienvenidos, gracias a La Rayuela. Hablemos un poquito del trabajo que ustedes están realizando. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias. Pues sí, básicamente nosotros hacemos investigación. Estuve trabajando con la Universidad de San Francisco. David es uno de mis estudiantes de ahí. Y también ahora con la Universidad Politécnica, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Básicamente nosotros hacemos simulación computacional. Y en lo relacionado con temas médicos, basamos nuestras simulaciones en imágenes obtenidas en tomógrafos. En este caso, por ejemplo, de todo el sistema de vasos, arterias y todo que irrigan los pulmones. Y esto nos permite, pues una vez recuperadas estas imágenes en tres dimensiones de los tomógrafos, y a través de un proceso de procesamiento de imágenes, valga la redundancia, tener una alta calidad de la definición de estos vasos sanguíneos y estudiar el flujo de la sangre en las arterias, en las venas y en estos vasitos de los pulmones. Doctor, solo un segundo. De los pulmones solamente. No cerebral. No, las mismas técnicas se están aplicando en otros órganos. Ya, perfecto. Un órgano que se estudia hoy en día, o que se quiere, o que se está empezando a estudiar, digámoslo así, de esta misma manera, el flujo sanguíneo, es también el cerebro. Obviamente, hay dos tipos de hacer esta investigación: tomografía, donde que lo que se hace en el cerebro, cambiando un poquito el tema, es de rastrear, digamos, los impulsos eléctricos, qué áreas del cerebro se iluminan más y menos cuando uno es mostrado una foto. Digamos, por ejemplo, hasta un olor que podría ser el del tabaco. Y ahí se hace un montón de investigación en neurociencias sobre cómo el cerebro reacciona ante ciertos estímulos. Y por otro lado, en cambio, es recuperar justamente estas imágenes de los vasos, de los sistemas de arterias y venas que irrigan órganos como el cerebro, como los pulmones, para estudiar también el flujo sanguíneo, porque ciertas zonas, en especial en el cerebro, cuando se somete a ciertos estímulos, se irrigan más que otros. El organismo manda más sangre, menos sangre, digamos, a ciertas zonas del cerebro sometidas a ciertos estímulos. Igual, se sabe, por ejemplo, que cuando uno se cansa, cuando la gente sube a la altura, lo mismo en los pulmones. Y obviamente, en el caso de los fumadores, ¿cómo llegan estas partículas de diversos gases que contiene el humo del tabaco y alquitrán y cosas a los pulmones, cómo se quedan, cómo se fijan en los pulmones y son luego irrigados a través del organismo? Es interesante estudiar. También para poder entender, digamos, un poco más desde el punto de vista científico y en este caso médico, el funcionamiento de los órganos y ciertas adicciones como el tabaquismo. Doctor, yo le escucho y la verdad es que me parece una cuestión tan, tan importante. Yo quería pedirle a Diego Salazar si puede incorporarse unos pocos minutos con nosotros. Bueno. Necesitamos de su ayuda en este momento. Mil gracias. Diego Salazar es uno de nuestros compañeros de este equipo de Radio Casa de la Cultura. Y esta mañana, Dieguito, el doctor Alex Herbes, igualmente David Medina, han querido hacer una exposición que en estos poquitos minutos me parece formidable, ¿no? Porque es una cuestión totalmente atípica lo que usted nos está diciendo, ¿no? Nueva, sobre la cuestión de cómo funciona nuestro organismo cuando absorbemos una pitadita de nuestros tabaquitos. Entonces, doctor, es importante, Diego me va a ayudar un poco también unas preguntas así como yo lo voy a hacer respecto a la cuestión del tabaco. Y que allá en casita muchos igualmente tendrán algunas preguntas que hacer. Entonces, por ejemplo, una de mis inquietudes es, cuando uno absorbe el humo del cigarrillo, ¿ese humo se va al cerebro e ingresa a nuestro sistema neuronal, por ejemplo? Claro, bueno, aquí voy a tratar de hacer un acercamiento un poco más desde el punto de vista de la investigación, justamente. Perfecto. En estas áreas. En realidad no se va directamente el humo al cerebro, pues lo que es absorbido se va a los pulmones, y los pulmones están irrigados, digamos, por estos vasitos que colectan el oxígeno y el aire que uno respira, y entonces es absorbido a través del torrente sanguíneo que lleva las sustancias como por ejemplo la nicotina al cerebro, no solo al cerebro, pero le irriga por todo el cuerpo, y uno de esos lugares es donde que llega la nicotina es el cerebro. Y obviamente la nicotina es un estimulante, en este caso el cerebro, que reacciona con ciertas partes, digamos, de este órgano. ¿Consecuencia de eso? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo en esos segundos, en esos minutos? ¿Nos volvemos...? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Es decir, ¿de pronto nos ponemos un poco hiperactivos, o más bien nos quedamos quietos o nerviosos, o nos sentimos calma? ¿Qué es lo que pasa? Claro, bueno, se sabe que el tabaco es un vasoconstrictor, digamos, que contrae los vasos. Entonces eso ya genera de por sí una reacción. Pero muy aparte de eso, las reacciones dependen también del fumador en muchos de los casos. Hay gente que le relaja, mucha gente fuma por ansiedad, se sabe, ¿cierto? Por ahí quienes estudian psicoanálisis o la psiquis desde el punto de vista del psicoanalítico, dicen que esto es una fijación oral, que tiene que ver con la etapa freudiana esta de oral, y otros dicen que es una manera de disipar ansiedad, que muchas gentes lo anclan, muchas personas lo anclan, unos en el tabaco, otros en otro tipo de actividades, digamos, otros hacen deportes y otros se dedican a vicios peores. Bueno, doctor, muchas gracias también por aceptar la invitación aquí a la radio de la Casa de la Cultura. Y se habla mucho sobre el tema del tabaquismo, ¿no? Claro, usted nos mencionaba que es la nicotina la sustancia que genera estas reacciones en nuestro organismo. Una pregunta que nos sale en el camino es, ¿hay diferencia entre el fumador que consume, digamos, dos cigarrillos o el que fuma una cajetilla al día? Pues en principio sí, en cuanto a la cantidad de químicos que uno le está dando al organismo. Entonces, en sentido de volumen, de peso, de cantidad de químicos, sí hay una... El que fuma más obviamente se va a ver mayor afectado en el tiempo. Es decir, adquirirá una enfermedad relacionada con el tabaco o con el tabaquismo más pronto. Eso también depende del organismo. Hay gente que fuma toda la vida y se muere por un accidente de tránsito. Eso también es muy muy muy muy particular, porque se sabe, ¿no? Cada organismo es muy muy particular, muy único. Depende de la genética, del ADN de cada persona, de lo predispuesta que esté o no para ciertas enfermedades. Hay genes que son que predisponen al organismo a enfermarse de ciertas cosas, pero sin embargo, si uno no le somete al cuerpo a esos estímulos que activarían estos genes, pues podría morirse de otra cosa, pero si es que uno va y les activa estos genes, pues van a reaccionar en ciertas personas, y en otras que no están activados, pues no, o que no tienen propensión a activarse, pues no. Claro, se dice que el tabaquismo es uno de los vicios más complicados de combatir. ¿Qué tan cierto es y a qué se debe esto? Pues tiene varios factores. Yo no soy un experto en todos los factores. Soy más un investigador que le ve desde el punto de vista científico. Pero yo creo que se debe a la parte cultural. Digamos, hay un factor cultural engrandado en esto. Cada día menos en ese sentido, porque como conversábamos hace un rato con Beatriz, hay más campañas, hay más culturización, desde lo que son niños en la escuela. Antes, conversábamos en los años 70, años 80, en los aviones había la sección de fumadores, en los restaurantes había la sección de fumadores. Como decía Beatriz, se brindaba un tabaquito de cortesía. Claro, y un cuarto pequeño cerrado, no importa si era una oficina o cualquier otro lugar, había siempre gente fumando. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Y entonces eso ha ayudado, yo creo, a bajar ciertamente los índices de tabaquismo a nivel mundial. Pero además también, como digo, hay ciertos factores de propensión médica, como las tendencias, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en una casa de un fumador, yo soy hijo de un fumador y desde que abrí los ojos le vi fumar a mi padre o le vi fumar a mi madre. Va a ser mucho más normal para mí engancharme, digamos, en el vicio. De cierta forma he generado ya una afinidad anclada tal vez hasta en la parte afectiva hacia este vicio. Y con el tema que tú mencionas, ¿hay también un vínculo en la parte genética? Sí, claro, hay una propensión por ciertas personas hacia este tipo de sustancias estimulantes. Es como el café, por ejemplo. Hay gente que el café le necesitan de café o tienen una propensión hacia tomar más café. Y otra gente, en cambio, que se toma un sorbo de café y se pone súper ansiosa, hiperactiva y demás. Entonces, es lo mismo, ciertas sustancias, en el caso del café es la cafeína, en el caso del tabaco tiene que ver más con la nicotina y así. Pero definitivamente también un aspecto social, cultural, psicológico, en estos casos, como decía hace un momento, si lo vemos bajo la umbrella freudiana de fijación oral o casos de ansiedad, traumas y cosas por el estilo. Entonces es, como estamos comentando, un tema bastante complejo, digamos, que claro, lo podríamos analizar desde un montón de ámbitos. Existen varias, o sea, en conclusión, podríamos decir que existen varios factores en los que inciden para que el individuo se acerque a determinado vicio, en este caso el tabaquismo. Sí, claro. Esos factores van, como se sabe hoy en día, por ejemplo, que un psicópata o un sociópata, como se los conoce hoy en día, criado bajo un ambiente de calma, de tranquilidad, en una familia normal, podría llegar a ser un muy buen gerente, administrador, presidente, ¿no? Magnífico, brillante, destacado. Pero ese mismo sociópata, en un ambiente un poco más de violencia y cosas por el estilo, pues podría convertirse en un asesino en serie. Entonces, todo también depende del factor ambiental. Totalmente. Uh-huh. ¿Es posible, en el caso de los fumadores, que lo han hecho pues por toda la vida o por largos tiempos, limpiar sus pulmones? Pues, en efecto, el organismo se regenera, ¿no? Las células están todo el tiempo muriendo y regenerándose. Y se ha visto casos en los que, en tomografías y radiografías, donde que después de un periodo de más o menos 10 años, los pulmones vuelven a recobrar su color original. El color que tiene un pulmón, llamémosle virgen, en un niño, una persona joven, tiende más hacia el rosadito, digamos, hacia lo blancuzco, hacia lo rosado. Mientras que un pulmón de un fumador álgido está lleno de alquitrán, entonces se tiende a hacer un poco más negro. Bueno, este tipo de cosas también las sacan hoy en día, incluso en las cajetillas de los tabacos. Claro, ¿no? Claro. Pero sí, en efecto, y mientras más joven la persona es, pues es más fácil, digamos, esta regeneración. Pero conforme pasan los años, pues los efectos se van marcando y se van profundizando. Y para el organismo. Dentro de los estudios que han realizado, ¿existe como una etapa o un periodo, hablemos de días, en el cual el organismo se desintoxicaría, digamos, del cigarrillo, de la nicotina? Sí, es como cualquier vicio, digamos, hay este periodo de desintoxicación que se pasa a través de, por ejemplo, los alcohólicos pasan por este periodo, los de la gente que usa drogas pasan por este periodo de desintoxicación, donde que, en efecto, el organismo tiene que liberarse de todas las sustancias tóxicas y psicotrópicas que en el caso del tabaco podrían tener, como la nicotina, y luego de esto se tiene este efecto de que el organismo está clamando por recibir, digamos, entonces entra la angustia, entra una ansiedad muy muy grande. Que están contra las paredes, que no sabes dónde. Hay gente que se desespera de todos los niveles, ¿no? Y depende de la intensidad de la droga y la intensidad de la adicción. Recuerdo yo mismo era un fumador años atrás y lo que hice cuando decidí dejar de fumar, no fumaba mucho, pero no fumaba. Lo que hice cuando decidí dejar de fumar es cambiar, al menos al principio, el hábito por deporte, por correr y por tomar té. Entonces, en vez de tener un tabaco a mi lado, pasaba con un vasito, con una taza, con una botellita de té todo el tiempo. Y eso lo que denota es un poco de ansiedad, ¿no? Claro. Y solo que la sustituí por otro, en principio, por otro... Ustedes que están en este campo de la investigación científica respecto a la cuestión del cigarrillo, ¿utilizan los cigarrillos de consumo cotidiano, digamos, para hacer algún tipo de experimentación? Es decir, saber qué tiene este cigarrillo, qué tiene este otro y qué tiene este otro. Porque digo esto porque últimamente, acá en nuestra ciudad al menos, yo no sé en otras, pero está tan común ver en las esquinas, ver en todo lado, unos cigarrillos que no... Vendedores ambulantes que sabemos realmente la procedencia. Vendedores ambulantes que venden cigarrillos de aquellos que valen $1 la cajetilla. Digo yo, debería ser también un problema de salud pública, ¿no? Es decir, saber qué se permite vender. Claro, bueno, eso sí es... Definitivamente el tabaquismo es ya un problema de salud pública. Está considerado ya como un problema de salud pública. Ahora un poco pensando en lo que me cuentan, claro, son tabacos de contrabando, me parece, que los traen de China y diversos lugares. Pero eso definitivamente, claro, está destinado a un control por parte de las autoridades, ¿no? Que están más encargadas de esto, del contrabando o no. Y también un poco la responsabilidad, si es que se le puede llamar así, del fumador. Claro. Que, claro, el fumador al final es el que está decidiendo hacer esta acción, ¿no?, de fumar. Y por último, está decidiendo qué marca comprar. Entonces... de lo que yo conozco, al menos aquí en el país o en países de latinoamericanos, no se está haciendo un tipo de estudio de sobre, por ejemplo, qué marca, como Marlboro tiene esto y Lark tiene esto y Líder tiene esto de acá y esto no tiene y esto sí tiene. Hay estudios y de hecho se los continúa haciendo en otros países. Pero nosotros más nos enfocamos en la parte médica, digamos, y no usamos ni personas reales, ni cigarrillos reales, sino lo que hacemos es justamente a través de estas tomografías en tres dimensiones, sacamos todo el sistema sanguíneo venoso, estos vasitos que irrigan los pulmones, y generamos una simulación computacional del flujo de sangre y de las sustancias que esta sangre puede llevar y traer de los pulmones, ¿no?, este intercambio. Estas campañas que se están realizando en contra del tabaquismo, realmente, te digo a título personal, no las hemos visto más allá de cierta publicación en la cajetilla de cigarrillos y tal vez en determinados espacios. ¿Qué es lo que se está haciendo en modo general? Que se podría decir, bueno, esta es una campaña del Ministerio de Salud Pública o de determinada organización con estos pasos para combatir el tabaquismo. Bueno, a nivel de ministerio no estoy consciente este rato que si tienen o no una campaña del tabaco. Pero sí he visto, por ejemplo, que se ha implementado a nivel de primaria, no solo a nivel de tabaquismo, sino de alcoholismo y otros vicios, como parte de la enseñanza, cierto tipo de campañas. No sé a nivel de secundaria, tampoco estoy hablando de nivel de primaria, que tengo cierto conocimiento por unas afinidades y unas invitaciones que me hicieron por ahí un par de colegas para hablar de temas similares, digamos. Pero, claro, justamente algo que yo recuerdo en el momento que se hizo es, por ejemplo, prohibir las propagandas tanto de licor como de cigarrillo en los deportes. No he estado viendo el fútbol últimamente estos días, pero tengo entendido que se sigue manteniendo, creo. No hay más propaganda de cigarrillo ni licor y claro, se puso estos anuncios y estas cosas. Pero sí, al parecer... hubo un tiempo donde que digamos se le dio más importancia a este tipo de campañas, pero en el momento no hay una campaña activa, digamos, o renovándose todo el tiempo sobre este tema. A las 10 de la mañana con 20 minutos está con nosotros el doctor Alex Herbes, médico ecuatoriano, realmente se encuentra haciendo estas investigaciones a nivel científico. Esta mañana nos acompaña también David Medina, quien es pues un estudiante, un pupilo del doctor Herbes, y es ayudante de investigación, ¿cierto? Bienvenido, David. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu papel, cuál es tu rol dentro de este proceso investigativo? Bueno, mi papel está más enfocado en la parte estadística sobre las personas que son fumadoras para las simulaciones. Se hace un montón de cálculos de cuántas partículas ingresan al torrente sanguíneo, cuál es ese flujo que hay para saber cuánta incidencia de químicos se puede dispersar en el cuerpo y cuánto de estos químicos realmente están saliendo, porque hay tasas de las que se hablan en esto. Además, las simulaciones tienen muchos procesos físicos, además de los químicos, con los cuales interactúan todas estas partículas dentro del cuerpo. Y ese es mi papel más computacional sobre esta simulación. David es el encargado de las simulaciones computacionales. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué entendemos por las simulaciones? Claro, la idea es modelar en términos de quienes hacen física, matemáticas y fluidos, digamos ingeniería, la idea es modelar el mundo, ¿no es cierto? Modelar cómo una gota cae, cómo si yo me siento en la mesa y estoy muy pesado, la mesa se rompe, y por qué se rompe, y entender esto. Entonces, lo mismo se trata de entender a nivel médico, pero en países como el nuestro, como Ecuador, que son países subdesarrollados o en vías de desarrollo, la implementación de laboratorios, en muchos de los casos para hacer este tipo de experimentos u otro tipo de experimentos, es demasiado costosa. Entonces, una buena opción para hacer investigación en países como el nuestro son el uso de las computadoras. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en este caso, es se toma imágenes en tres dimensiones con un tomógrafo, por ejemplo, de los pulmones o del cerebro, y con un proceso de recuperación de imágenes y de filtro de imágenes, se aísla, digamos, lo que se quiere, la parte que se quiere estudiar, en este caso los vasos sanguíneos. Pero eso siguen siendo imágenes, digamos, fotografías. Entonces, ¿cómo le digo al computador que esa fotografía es en efecto un vaso sanguíneo? Entonces, hay que realizar un proceso de modelamiento con funciones matemáticas que modelan la geometría de esos vasitos sanguíneos y le dicen al computador, bueno, aquí hay algo que tiene una geometría que por aquí puedo transportar un fluido. Y entonces luego se procede a poner un modelo, en este caso sería de un fluido como la sangre, que es un fluido que se le conoce como no newtoniano, es decir, es un fluido viscoso que actúa de manera no lineal, eso es la sangre, y generar esta simulación de la física, de cómo circula la sangre a través de esos vasitos, que ya se les hizo desde la tomografía en un ser humano, se le hizo un procesamiento de imágenes, y ahora el computador entiende ya que hay unos tubitos, llamémoslo así, por donde que vamos a pasar un líquido y vamos a ver qué está sucediendo, digamos, ciertamente. En pocas palabras, esta simulación que tú nos mencionas es transportar esta información a la computadora, a un software, digamos, uh-huh, y él nos va a dar los resultados de acuerdo a los parámetros, claro, que ha sido... Y que el computador sea el fumador, en pocas palabras. Qué interesante, la verdad es que es un aporte grandísimo, doctor, el que estamos recibiendo el día de hoy, a ustedes, amigas, amigos oyentes. Sí, mucho se habla de tabaquismo, creo que es una de las pocas veces que hemos podido realmente dialogar en extenso y además escuchar este tipo de investigaciones que se están realizando acá en nuestro país. ¿Qué viene después de esto? Es decir, esto continúa, esta investigación continúa. Así es. Estamos, de hecho, en los primeros pasos, ya que los modelos se tienen que ir refinando. Y, por ejemplo, desde la misma tecnología va mejorando y va cambiando. La precisión de las imágenes tomográficas, de los tomógrafos, tanto de investigación científica como de investigación médica, va mejorando conforme pasan los años. Y entonces, al mejorar la precisión de la captura de las imágenes, también nos permite tener una mayor definición en ciertos aspectos y se capturan partes de los órganos u objetos que son cada vez más chiquitos y que juegan ciertamente un rol en el comportamiento del organismo o de un sistema, como en este caso. Y luego, siempre un modelo se puede mejorar, digamos, siempre las interacciones no son en blanco y negro, no es que solamente sangre está yendo y viniendo por estos vasitos sanguíneos de los pulmones o irrigando el cerebro, sino que hay sustancias que se están transportando en esa sangre, como en este caso, por ejemplo, vendría a ser la nicotina. Y entonces, el transporte, modelar, hacer la física del transporte de estas sustancias a través de estos tubitos que son los vasos, ciertamente, toma su complejidad. Y entonces uno puede estudiar, aislar el transporte de la nicotina, pero también luego, ya que ha aislado el transporte de la nicotina por estos vasos sanguíneos, también le puede interesar no solo la nicotina aislada, sino cómo está transportada la nicotina conjuntamente con otras sustancias, digamos, con el oxígeno que llevan la sangre, y con otras sustancias como alquitrán y otras, cómo reaccionan mutuamente. Yo realmente quisiera hacer una invitación pública al doctor Alex Herbes. La verdad es que el tiempo se nos vino tan corto. Ya vemos nuestra siguiente invitada que nos está esperando. Sin embargo, pues nos gustaría, doctor, quizás pudiera ser, no sé, la próxima semana, en 15 días, cuando usted lo decida. Esta conversación no puede quedarse así, ¿no? No se puede quedar así. ¿Qué nos dice, doctor? ¿Nos acepta la invitación? Sí, claro, encantado de poderles colaborar siempre en lo que se pueda, digamos. Siempre gustosos, además de invitar a toda la comunidad, a estudiantes como David, de las diversas universidades. David pertenece a la Universidad de San Francisco. Yo estoy trabajando ahora con gente en Guayaquil del SPOL, y tenemos colaboradores con gente de la Politécnica Nacional y otras de la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Esto es un esfuerzo de un montón de gente, no soy solo yo ni solo David los que estamos trabajando en esto. De hecho, las simulaciones computacionales se llevan a cabo en un supercomputador que tiene la Poli aquí en Quito, y que con gentileza nos ayudan, digamos. Estos son temas súper interesantes. Investigación científica es una de las cosas que más se necesita en países como el nuestro, en vías de desarrollo, y que justamente es de lo que más carecen. Y nosotros somos compradores de tecnología, compradores de ciencia, de países de primer mundo, y justamente eso es uno de los factores que nos mantiene sumergidos en la pobreza o siendo todavía un país en vías de desarrollo. Lo que tenemos que hacer es tender a generar nuestra propia ciencia, nuestro propio entendimiento, nuestra propia tecnología, y nosotros vender esa ciencia, esa tecnología, ese desarrollo a otros países y podernos beneficiar tanto como sociedad, como país, de este tipo de actividades. Nosotros tenemos esta fundación de investigación científica que estamos creando, que le hemos llamado INSPIRE, y que invitamos a toda la gente, estudiantes que estén interesados, a unirse y tratar de formar parte de un proyecto de investigación que, como ustedes pueden ver, puede beneficiar a la sociedad, como es el estudio de los efectos del tabaquismo en el organismo y otros estudios más. Las personas que quieren sumarse a estas interesantes propuestas, que son definitivamente de vida, y las personas que también nos interesa conocer un poco más de los resultados de las investigaciones que ustedes han logrado, ¿dónde nos podemos dirigir a conseguir esta información? Sí, claro, nosotros estamos en redes sociales, tenemos nuestra página en Facebook, tenemos en Instagram y estamos en Twitter también, y en particular tenemos nuestra página web. Entonces, para gente que no esté guardando información de direcciones y cosas, simplemente en el buscador, en el Google, ponen Inspire Ecuador, Inspire Ecuador, y directamente les saldrán algunos links sobre Facebook, Twitter, nuestra página web, donde están colgados muchos de nuestros proyectos de investigación en este caso, y los perfiles de gente como David, que son chicos que de manera muy entusiasta nos están ayudando y apoyando a llevar a cabo estos proyectos, y sin ellos no serían posibles, digamos. Queremos agradecer al doctor Alex Herbes su presencia acá en la radio esta mañana, igualmente a David Medina. Gracias por el trabajo, gracias por su compromiso con el país, porque así hay que verlo, ¿no? Es decir, es un compromiso, realmente para allá deberíamos apuntar todos, ¿no? En realidad, hacer más investigación, hacer más cosas que, pues,

Ese día en que nos vemos, nos desatamos como el fuego de un volcán. Te vas y me voy de ti, pero si queda el sentimiento, lo vestimos de hasta luego una vez más. Y qué fácil se te hace alejarte, mientras yo intento no extrañarte y no pensar qué pasará. Escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Días de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de nuestras compañeras Norma Astudillo, Islandia Páez, que son compañeras del equipo de los museos. Se integra a ellas Belén Urquizo. Y ciertamente con ellas vamos a hablar sobre el 18 de mayo. El 18 de mayo está pues consagrado como el Día Internacional de los Museos. Ya tenemos acá como Casa de la Cultura Ecuatoriana nuestra propia agenda de actividades 2018, planificada precisamente por este grupo importante, ¿no?, de investigadores, de gente especializada en arte, en cultura, en instrumentos musicales, en fin, en todas estas áreas. Y con ellas vamos a hablar precisamente de esta agenda Y antes de hablar de agenda, me gustaría hablar un poquito de la historia mismo, ¿no? De los museos Normita, Islandia. Nos acompañan también dos integrantes de la Rondalia, un grupo musical que el día de ayer tuvieron la gentileza de acompañar pues a esta programación, ¿no?, preparada por museos. Mil gracias, señores, por estar con nosotros también. Gracias por la invitación. Y entonces, compañeras queridas, vamos a comenzar con ustedes. Normita, si es tan amable, vamos a hablar un poquito sobre la historia. ¿En qué momento se dice es importante tener un Día Internacional de los Museos? Bienvenida. Gracias, Bachita. Efectivamente, el Día Internacional de los Museos es una iniciativa del Consejo Internacional de Museos, llamado el ICOM. Las siglas son en inglés, ¿no? Entonces, desde 1977 se viene llevando a cabo a nivel internacional el Día de los Museos, con el propósito de que los museos se acerquen más a las comunidades de las ciudades en donde funcionan y así vayamos creando conciencia en toda la comunidad, en todos los públicos, ¿no?, desde los más pequeños hasta los más grandes, de que los museos son espacios de aprendizaje, son espacios de difusión, son espacios donde no hay la disciplina de la educación formal y que la propuesta se vuelve más interesante porque lo aprendemos en forma divertida, ¿no? Entonces, desde el año 77 se celebra y al día de hoy tenemos un promedio de 120 países que se unen a este día, a esta celebración, y prácticamente son 30.000 museos a nivel mundial que participan, ¿no? El ICOM siempre, todos los años, da, digamos, un tema por el cual debe girar la motivación de cada uno de los museos hacia sus públicos. Hoy por hoy, de cómo estamos viviendo con todo este mundo de comunicaciones, lo que se ha pedido es que hablemos de la interconectividad y que en los museos se ofrezca, digamos, ese tipo de actividades de estar conectados jóvenes con otros jóvenes de otros países a través de los museos, hablar de esta hiperconectividad. Gracias, Normita. Quisiéramos pedirle a Islandia que nos hable un poquito, ahora que hablamos de interconectividad, y bueno, eso habla de hecho de interrelación, ¿no? Uh-huh. Interrelación generacional, interrelación de todo tipo, la verdad. Uh-huh. Para este año, como ya nos ha dicho Normita, pues este es el tema. Uh-huh. Con esa base, ¿qué se ha preparado desde los museos de la Casa de la Cultura? Muy buenos días, represento al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. El museo ha puesto en escena unos programas de tipo cultural, especialmente gente que viene a despertar a los instrumentos del taller La Bola, que se va a realizar ahora a las 15 horas. Y ellos despertarán a los instrumentos de hace 500 años antes de Cristo. ¡Qué maravilla! Pertenecen a la periodo de desenvolvimiento regional, donde tenemos silbatos antropomorfos, somorfos, diquiomorfos, fitomorfos. Entonces ellos harán la interpretación y también darán una explicación sobre la cosmovisión musical, sobre la música ancestral, sobre la música de las épocas antiguas. Darán sobre cómo es una explicación sobre el sitio geográfico donde fueron encontrados. Darán una información sobre la música, de sus costumbres, su idiosincrasia de aquellas épocas. El grupo que se presenta ahora se llama el del Taller La Bola. El padre, el señor Lucho Kendo, fue el que les inició en estos quehaceres. Él era conservador del museo, que era antiguamente del Banco Central, hoy museo del Ministerio de Cultura. Entonces él les inició a los chicos y son los hijos que representan y que darán a conocer esta maravillosa colección a través de los sonidos escondidos hace siglos. Esto es tan interesante, ¿no? Porque el Taller La Bola realmente son muchachos, son otras generaciones, son otras, ¿no?, generaciones. Y miren ustedes lo que dice Islandia, es tan importante. Es dar vida, ¿no? Es dar vida, es conocer un poco más estos instrumentos que han estado por años tras de una mampara, tras de una vitrina. Sí, y lo importante de hoy también en los museos, Normita, chicas, es eso, ¿no? Es decir, que cobra vida. Ya se ha quitado ese velo como de aristocracia, ¿no? Por un lado, y luego la distancia, ¿no? De la vitrina, del objeto al ser humano. Así es. Y esta es una demostración lo que va a pasar hoy a las 3, sí, ¿no? Sí, porque a veces en los museos están cerrados, en las vitrinas no tocar, pero los instrumentos en realidad se hicieron para tocarlos y para interpretarlos, y para que así la gente que ahora pueda escucharlo, la música que se tocó en años pasados, ¿no? Antes de llegar a la agenda y compartir un poco sobre estos datos, quisiera darle la bienvenida a Belén Urquizo. Ella realmente pues colabora, su tarea está centrada en el Museo de Arte Colonial. No, ¿sí? En instrumentos musicales. Ah, en instrumentos musicales, sí, hoy. Sí. Pero sí. No, ya, por siempre. Sí. Ah, mira, entendí mal. Mil disculpas. Bien, ¿cuál es tu papel entonces? ¿Cuál ha sido tu tarea dentro de este museo? Bueno, buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Belén Urquizo, trabajo en el área de instrumentos musicales. Junto con Islandia y las otras compañeras del área, estamos trabajando para vincular a la comunidad a nuestros espacios. En mi caso, he estado gestionando actividades sin costo, todo se está haciendo a través de la autogestión. Para esta semana, que estamos festejando la Semana de los Museos, se ha gestionado varias actividades. Entre ellas, hemos unido esfuerzos con la Camerata de la Casa de la Cultura, y el día de mañana a las 10 vamos a tener una presentación musical. Se llama Acercamientos al Museo Traversari. Son conciertos didácticos que están destinados a públicos estudiantiles, puede ser jardín, escuelas, colegios o universidades. El día de mañana vamos a tener la presencia del Colegio Federico Gauss. Es un colegio que queda frente al Hotel Tambor Real. Entonces, he ahí la motivación de nuestro museo, unir, vincular a la comunidad, atraer desde los públicos aledaños, y así para que a todos los públicos que están a nuestro alrededor y más lejos, pero siempre hemos tratado de motivar al público aledaño a que llegue a nuestro museo, porque sería injusto, se puede decir, que el que está más cerca no conoce lo que tiene a su alrededor. Uh-huh. Es como cuando se dice que primero conoce lo nuestro, así en es. El caso de los ecuatorianos, claro. Lo primero conocer nuestros espacios, entonces esa ha sido nuestra motivación. El día jueves también, a través de este objetivo de vincular a las instituciones, el jueves vamos a tener la presentación con un grupo de música andina del Colegio Sebastián de Benalcázar, también a las 10 de la mañana. Hemos tenido reuniones con el profesor, el director de la agrupación musical del Colegio Sebastián de Benalcázar. Entonces, el día de mañana igual quedan todos invitados a esa hora, a las 10 de la mañana, y no solo van a estar los chicos del Colegio Sebastián de Benalcázar, asimismo se ha invitado a las chicas y los chicos de los colegios aledaños, como el Colegio Santa Marianita, el Colegio Modelo Politécnico, que son colegios cercanos a nuestra institución. Bien, Belén, mil gracias. Bueno, nosotros conocemos que el día de ayer participó esta rondalla, ¿no? Que pues realmente con mucha calidad, con mucho entusiasmo han estado con nosotros en este festejo. Quisiera invitarles, están acá dos de sus integrantes. Por favor, vamos a presentarnos y cuéntenos cómo se sintieron el día de ayer, ¿no? En nuestros museos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación que nos han hecho para participar tanto en el evento de ayer cuanto ahora en esta entrevista. Gracias a Islandia y Normita. Hemos venido justamente a dar nuestro punto de vista de lo que sucedió ayer. Nosotros somos un grupo en formación apenas, lo hemos puesto solamente a rondalla, estamos, de pronto aceptamos inclusive sugerencias para el nombre del grupo. Contamos con el respaldo instrumental de Israel Merino en piano profesional y un requintista profesional también, Neylor. Y habemos dos guitarristas que tenemos nuestra experiencia también y personas que tienen también mucha experiencia en grupos corales. Somos un grupo de 12 personas. Pensamos seguir adelante y realmente esta puerta abierta que se nos presentó con la presentación del día de ayer, le vamos a poner mucho más empeño, mucho más ñeque para ser parte, el granito de arena que fuimos ayer en la presentación de ayer. Ayer no estuvimos completos, pero por cuestiones de trabajo y esas cosas, no, pero seguiremos adelante, seguiremos saliendo. Mil gracias. Está el segundo participante que nos acompaña hoy también. Mil gracias su presencia acá y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Mi nombre es Patricio Valenzuela y me siento halagado de estar aquí con ustedes. Sinceramente es una experiencia muy, muy hermosa poder contribuir con un granito de arena a hoy, más que todo que la cultura está avanzando, como ustedes ya lo dijeron, a través de la tecnología. Nosotros lo único que queremos es aportar con un granito de arena más para que nuestra cultura, nuestro espacio, sinceramente nuestros ancestros y nuestros hijos más que todo queden grabados de que la cultura anterior ha sido mucho mejor. Nosotros no solamente estamos expuestos a la tecnología, hoy la juventud se ha dedicado mucho a la tecnología, pero ya desconoce de los instrumentos andinos, desconoce mucho de sus ancestros. Por esa razón es de que nosotros nos hemos empeñado también en editar música de antaño, música nacional, para que los jóvenes de la actualidad conozcan y tengan conocimiento de esto. Mil gracias. Normita, para concluir con este encuentro, pues acá en la radio, quisiera pedirte que nos ayudes con un poco más de información. De hecho, estos días deben ser tan difíciles para ustedes. Es un equipo, si bien es cierto, todo el mundo coopera, pero pues es un trabajo muy comprometido, muy serio, muy delicado el que está haciendo Museos, ¿no? Así es, Pachita. Yo como representante del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dentro del Sistema Metropolitano de Museos, entonces les cuento que estamos realmente coordinando con los otros museos para hacer actividades, digamos, enlazados en esta red, ¿no? Y, por tanto, hacer realidad lo que nos pide el ICOM, ¿no? Los museos interconectados y no solamente en el plano de la tecnología, a través del internet, a través de las redes que ofrece, digamos, el mundo de multimedia, sino también dar nuevos enfoques, ¿no? Conseguir nuevos públicos. Y dentro de esos parámetros es lo que la Casa de la Cultura está haciendo sus actividades, llegando a nuevos públicos, como ya lo dijo Belén. Y hablando a nivel ya de red de museos, tengo la obligación de comentarles que los museos en esta semana y concretamente el día viernes van a estar en una oferta muy interesante de actividades, ¿no? Especialmente el día 18 de mayo, que nos ponemos de acuerdo todos los museos para que la gratuidad del ingreso sea realmente total en todos los museos de Quito. Y efectivamente para este año se ha conseguido que la gratuidad sea prácticamente en todos los museos. Estuve revisando la agenda y hasta donde yo vi solamente el Museo del Carmen Alto es el único que va a mantener su precio de ingreso, ¿no? Coméntanos, por favor, ya con fechas y las horas, amigas y amigos, pues escuchemos con atención porque realmente este espacio, este abrir las puertas de nuestros museos, ciertamente, yo digo, es una gran oportunidad de conocer quiénes somos, ¿no? ¿Dónde estamos? Esta cuestión del patrimonio, de la identidad, es profundamente importante para nuestras vidas, ¿no? Y les invito, no solamente a los adultos mayores, no. Vengamos con los chicos, vengamos con nuestra familia, hablemos al vecino. Hagamos realmente que nuestros museos estén llenos, ¿no? Que los museos cobren vida, se llenen de energía. Así es que, por favor, Normita, si claro, nos ayudas con esto. Efectivamente, el conseguir estos enfoques nuevos, estos públicos nuevos, quiere decir que trabajemos en todos los públicos y por todas las vías que se nos ofrezcan, ¿no? Entonces la agenda está muy interesante, aparte de la gratuidad, pues hay la actividad que se viene haciendo ya, digamos, creo que por décima vez, que es la Noche de los Museos, que hasta aquí nosotros todavía no nos hemos animado a participar como Noche en los Museos, todavía no tenemos las condiciones para ofrecerlo, pero participan la mayoría de los museos en esta Noche de los Museos con grupos de jóvenes, grupos familiares. Otros museos prefieren trabajar con la comunidad, otros con más chiquitos y con el permiso de sus papás, o jóvenes universitarios. Entonces cada museo escoge a su público más idóneo para hacer esta actividad de la Noche de los Museos, en donde precisamente en este enfoque de públicos nuevos lo que se pretende es llegar a ellos con no solamente hacerles conocer las colecciones, las obras que se tienen, sino de difundirlas y de hacerlas vivenciales, ¿no? Como lo decía Islandia, hacer que los objetos no solamente estén para verse, sino que cada objeto realmente cuente su propia historia. ¡Qué maravilla! Y en el caso mío, concretamente, de trabajo en el Museo Etnográfico, pues tenemos, más que ver objetos, tenemos miles de historias que contar. Claro. Cada objeto se presta, digamos, para hablar de la cosmovisión, el pensamiento, los tatas, de tataratataratarabuelos, que digo yo, los tatas en general, cuántas cosas han ido reuniendo, un compendio de sabiduría, y por eso aprovecho yo la ocasión para invitarles también que el día de mañana tenemos la presencia femenina en la sabiduría andina. Van a venir cuatro mamas, como se las llama, para participarnos de todas aquellas cosas que aprendieron de sus mamás y de sus abuelas, y cómo ellas ejercen su trabajo de sabiduría dentro de su comunidad. Así es que todos cordialmente invitados a nuestro museo de la Casa de la Cultura, al etnográfico, a instrumentos musicales, arte moderno, y también a todos los museos de la ciudad, que todos se muevan y aprovechen, porque va a estar gratuito prácticamente todos los museos en esta semana. Mil gracias. Yo quiero agradecer la presencia de mis compañeras Islandia Báez, de Normita, de Belén Urquizo. Gracias a su aporte, gracias a ese compromiso diario, ese esfuerzo de nuestros compañeros de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, por supuesto, vengan, insistimos en eso, vengan con sus familias, vengan con sus amistades. Es absolutamente gratuito, por un lado. No tiene que ponerse la mejor gala, por favor, para venir. Eso ya se acabó hace rato. O sea, no las estolas. No. Venga, por favor, señora, venga con su familia. Vea, dígale al vecino que qué tal si nos vamos a conocer los museos de la Casa de la Cultura. Y valga la oportunidad para insistir, la Casa de la Cultura es la casa de todos. Queremos que sean ustedes, amigas, amigos, parte de esta gran casa, ¿no? Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Cuando usted venga, tenga la seguridad que va a ser recibido con cortesía, con afecto, ¿no? Con respeto. Así es que, pues, eso queremos ofrecerles a todos ustedes. Y que vive el Día Internacional de los Museos, ¿no? ¡Que viva! Mil gracias. Vamos al corte, Paito, y volvemos con música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu historia, tu museo. Escríbela, visítala. Por el Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza un programa artístico-cultural. Del 14 al 19 de mayo, con el aporte de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y las culturas urbanas. Venga, escriba su historia y disfrute de los conciertos con la Orquesta Sinfónica Municipal y coros parroquiales de Riobamba. Ballet Nacional del Ecuador. La Bola. Camerata de la Casa de la Cultura. Grupo musical del Colegio Sebastián de Benalcázar. Happening. Conversatorios con mamas sobre la presencia femenina en el mundo andino. Pintura. Develamiento de obras. Expresiones urbanas. Tu historia, tu museo. Escríbela, visítala. ¿Se esperaba usted que Miguel de Cervantes haga presencia en Quito? Claro que sí.